deforme faz, ni un rastro queda ya de lo que un día pudo ser ternura. Tengo un aspecto cruel, mas no consigo verla nunca. Solo, olvidado, como el tiempo que pasó de largo, y sigo despreciado, condenado. No me han perdonado. No existe belleza, no queda grandeza que me hagan cambiar si no puedo amarla. ¿Quién puede ayudarme? ¿Quién puede enseñarme que cómo he de ganar su corazón también? Si no es ella, no habrá quien. Tiempo atrás debí saber todo cuanto pude ser. Si yo hubiera sido bondadoso, no hay pena en el mundo, ni mal más profundo, que al fin aceptar que no puedo amarla. No queda engañarse, no llego al mirarse, si no es amor el que me libere al fin. Ya que es así y no puedo amar, que